Esta es Petri Hernández Álvarez, la hermana pequeña de mi madre. Está vestida de charra. Mi tía nació en el 1925 y yo aquí calculo que tendría 20 años, quizá ni eso. Así que puede ser del 44 o 45. Está vestida con un traje de charra que no es de la familia, no sé quién se lo dejaría. Pero vamos, está muy guapa. No sé si se vistió porque era carnaval o simplemente porque le apeteció vestirse y hacerse la foto con el traje.